reglas marcadas para vivir, pero ahora se me escapa el tiempo. Dar mi vida y más por los demás, renunciar a todo y esperar recompensa por tanto.